Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? Una nueva agencia de noticias vinculada a la agricultura familiar está naciendo en Río Negro. En el marco del encuentro de todos los nodos de esta red, la idea surge para que las noticias nazcan de la propia voz de los numerosos e importantes emprendedores. La buena noticia la dieron los amigos de la radio comunitaria y rural El Refugio, que participa por el nodo Viedma. La radio es un proyecto de la escuela rural ESFA y un grupo de alumnos participaron de esta experiencia. Así lo cuenta el profesor Pepe Fernández. La Cooperativa Comarcal de Medios del Bolsón sería, digamos, la organización social que respaldaría este proyecto. Esto fue lo que se trabajó allí. Bueno, se vio, digamos, bueno, cuáles eran las potencialidades de cada uno de los nodos, cuáles eran las necesidades, qué cosas había que seguir trabajando, un trabajo sistemático, vinculado permanentemente a quienes realmente trabajan la agricultura familiar, y que la información sea de los agricultores familiares y no de las instituciones gubernamentales, claro. ¿No es cierto? La agencia de noticias campesina e indígena, así se va a llamar, se va a denominar ANSISUR. Es promovida por la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y está integrada en Río Negro por varios colectivos de comunicación, emprendedores, cooperativas, medios de comunicación y organizaciones campesinas de más de 10 localidades de toda la provincia. Además, para los jóvenes de nuestra radio comunitaria y rural El Refugio, significó una práctica para ver cómo funciona una agencia de noticias. Yo fui acompañado por Ezequiel Moyano, Yeye, y por Quillén Luna. Son dos alumnos de quinto año de la escuela. Realmente, bueno, yo estoy orgulloso de estar acompañando y orientando a este grupo de chicos, porque, bueno, ellos dos o cualquiera de los otros que hayan ido, que hubieran ido, realmente es maravilloso verlos trabajar, verlos comprometerse con la tarea. Chicos urbanos, porque son chicos de la zona urbana, pero que van mamando todo esto y participando, y la voluntad y la fuerza que le ponen los gurises estos, ¿no? Para la Red Farco, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma.